esté tu alma y te sientas solo y triste en este mundo. No te olvides que el Señor está contigo. Tráele tus cargas a Él, hermano mío. Dale gracias al Señor en las pruebas, y aunque sufras en este mundo, el Señor con su santo amor, Él enjugará toda lágrima que brotes de tus ojos. Hermano, esos sufrimientos, el Señor ha prometido en su palabra, en aquel día sanar nuestras heridas. Hermano mío, al Señor en las pruebas, y aunque sufras en este mundo, el Señor con su santo amor, Él enjugará toda lágrima que brotes de tus ojos. Sientas el dolor y todos esos sufrimientos, el Señor ha prometido en su palabra, en aquel día sanar nuestras heridas. El dolor y todos esos sufrimientos, el Señor ha prometido en su vida.